Lo sabes, si vivís en la provincia de La Pampa, lo primero que te vas a encontrar como presencias animales en la mañana cuando abrís la puerta a la vida son los de cuatro patas o los que tienen alitas y que están ahí arriba de la copa de los árboles acompañándonos todos los días. Es para hablar de pájaros y de cómo encajan nuestras vidas y las de ellos en la ciencia, en el estudio, y para eso es que estamos recibiendo a la licenciada María Emilia Rebollo, que es egresada de nuestra Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, es colaboradora con integrante del Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación, y además es una investigadora postdoctoral del CONICET. Le damos ya la bienvenida y las gracias a María Emilia. Emilia, bienvenida a la siesta que no fue. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Gracias a vos, Emilia, por darnos un ratito de tu tiempo. Me escuchaba ahí que estás en compañía de pájaros. Sí, ahora estoy al aire libre haciendo la llamadita. Bueno, se los escucha perfecto. Nos imaginamos que laburás al aire libre. Bueno, ahí subimos el volumen del celular porque estamos haciendo todo lo posible técnicamente para comunicarnos con Emilia, porque nos parece muy importante que fuiste premiada, Emilia, pero siempre hay todo un proceso para que en algún momento aparezca un premio. ¿Cómo es ser egresada de nuestra Facultad de Exactas y Naturales y de laburar en esto de la biodiversidad, la ecología y la conservación, que son temáticas muy mencionadas, muy habladas, pero que no necesariamente sabemos exactamente de qué van? Bueno, sí, la verdad que es un orgullo haber recibido en la universidad pública y nuestra de la provincia de La Pampa. Yo nací en Santa Rosa, así que soy pampeana, y realmente, bueno, trabajamos sobre todo con la naturaleza, ¿no? Soy bióloga, o sea, estudiamos la vida, en particular yo me he dedicado a estudiar las aves, los pájaros, así que eso ha sido, sobre todo en mi última etapa, me he focalizado en esos temas. Muy bien. ¿Es un territorio característico, distinto de otras partes del planeta, esta zona central de la Argentina, Emilia, o hay otros lugares que son mucho más diversificados a la hora de hablar de aves? Quiero decir, muchas veces no nos percatamos de que existan muchas más especies que las palomas, los gorriones. En Toay vemos calandrias, vemos horneros, pero ¿cómo podemos valorar o cuál es tu valoración respecto de la vida de las aves en el lugar del mundo en el que nos desarrollamos, Emilia? ¿Vivimos en un lugar muy poblado, más o menos, o hay pocas especies? Para ver, sí, hay varias especies y especies particulares, obviamente. Lo que es en el trópico, en la Amazonía, en Colombia y demás, están los puntos donde mayor biodiversidad de aves presentan, pero en La Pampa también tenemos especies que no se encuentran en otros lugares del mundo y que tienen sus particularidades, sobre todo el bosque de Caldén y también toda la parte más del oeste, que mucho se ha perdido con la pérdida de nuestro río, y en el caso del noreste, también hay un poco de región pampeana que tiene esa particularidad, pero que actualmente es el ambiente más transformado de Argentina, porque o sea, hoy actualmente es casi todo soja, ¿no? O sea, es el ambiente más transformado, el que casi no podemos, intentamos conservar, pero casi no quedan lugares, quedan unos pocos lugares en la provincia de Buenos Aires que presentan pastizales naturales en sí, pero si no... digamos, nuestra provincia tiene sus regiones particulares que están asociadas, o sea, con fauna y vegetación particular, ¿no? Muy bien. Es un lugar, digamos, interesante. No hay pocas especies, en comparación con otros lugares sí, pero tenemos nuestras particularidades. Y ahora sí vamos a lo que han logrado con tanto trabajo y con tanto esfuerzo, nos imaginamos con mucha concentración, pero también con mucho andar. Emilia, contanos del premio que recibiste y sobre todo explícanos por qué es importante la Sociedad Ornitológica Americana, que es de donde sale esta valoración de tu trabajo, Emilia. Bueno, la Sociedad Ornitológica Norteamericana es una asociación, digamos, más de ornitólogos, que por ahí nosotros tenemos un representante local que sería Aves Argentinas, con otras diferencias, ¿no? Pero son agrupaciones, es una agrupación de investigadores y de aficionados a las aves y demás, que permiten este tipo de premios y tienen asociados también revistas de investigación y demás. O sea, obviamente siempre nos pasa, y un poco también he mencionado que hace poco participamos en un artículo científico de más de 100 autores donde poníamos en evidencia la diferencia que hay entre las oportunidades que tenemos los investigadores de países que no son nórdicos, ¿no? O sea, tanto Europa como Estados Unidos y Canadá tienen muchas mayores oportunidades para los investigadores, que por ahí se nos hacen mucho más difícil al resto del mundo, y las oportunidades no son iguales. Entonces, un poco trabajando en intentar equiparar, digamos, esas diferencias, es que esta sociedad realiza la apertura de este premio para investigadores justamente de América Latina y el Caribe. Y ahí yo me presenté con un proyecto que es la continuidad de este proyecto de conservación del caranal amarillo, pero obviamente, o sea, yo presenté individualmente, pero sí que hay más de 10 personas trabajando en conjunto en este proyecto. O sea, esas cosas no se logran solas. Claro, definitivamente un trabajo además que lleva mucho tiempo, Emilia, corregime si me equivoco, pero no se trata solamente de observación, hay que estudiar. ¿Y cómo es el laburo de investigadora en el que te metiste, doctora Rebollo? Bueno, como para contar un poquito, cuando me recibí de bióloga, después seguí como becaria de CONICET haciendo mi doctorado, que ahí hice una investigación en el turrinche y la tijereta, hablando de ecología reproductiva. Y después empecé mi postdoctorado trabajando con cuestiones de caranal amarillo, trabajando bastante también con la Dirección de Recursos Naturales del Gobierno de La Pampa, que es la autoridad de aplicación de la ley de fauna de nuestra provincia. Y es ahí que empezamos a evaluar, este proyecto que presentamos, que premiaron en sí, es evaluando por un lado la abundancia y la tendencia poblacional de cardenal amarillo de La Pampa, que es una especie en peligro de extinción, y también evaluando cómo las intervenciones en los bosques nativos, en el caso del triturado, que es una máquina que abre bastante, de manera bastante selectiva el bosque, y generalmente los productores utilizan esa técnica para tener poder tener más carga ganadera en los lotes, también estamos viendo si esa actividad favorece al hábitat del caranal amarillo o no, y pareciera que sí, pero todavía no tenemos bien los resultados matemáticos de esa investigación, y es por eso que también, digamos, este premio, que es un aporte económico, nos va a permitir continuar tomando datos a campo para después esos datos evaluarlos con análisis específicos y ver cuáles son los resultados que encontramos. Muy bien. Hay, sin lugar a dudas, Emilia, factores, digamos, de la actividad humana que impactan en la vida de los animales, del cardenal amarillo específicamente en nuestra provincia, y se ha convertido, si se quiere, a pesar de que por ahí no se visibilizó, en una problemática la captura de los animales como parte de un negocio, pero también como la búsqueda de la especie humana de una compañía forzada, como es la de un animal que termina en una jaula. Y quisiera, para cerrar este encuentro, si te parece, Emilia, una reflexión tuya acerca de esta situación que se genera muchas veces en la cocina de casa, donde una persona en algún lugar de la Argentina dice, me gustaría tener un pajarito. Parece una cosa muy sencilla, simple y emotiva incluso, y cómo podemos reflexionar acerca de lo que nos va a aportar el trabajo de investigadoras como vos y del mundo científico en general en esto de pensarla y entenderla a la conservación de nuestra biodiversidad o de la biodiversidad, no es nuestra necesariamente, parece que tenemos que entender que nuestra vida también le pertenece a la naturaleza, Emilia. Sí, bueno, no es tarea fácil y en eso trabajamos y creo que, bueno, sí es una de las principales amenazas del mascotismo para el cardenal amarillo y para muchas otras especies de aves, incluso tortugas y demás que digamos, están en nuestra cultura general, ¿no? De tenerlas como mascota y justamente mucha gente dice, pero si yo lo cuido, le doy de comer todos los días, le doy un hogar seguro. Pero creo que, bueno, estamos un poco cambiando esa visión, no son cosas que se logran de un día para el otro, pero sí trabajamos en eso, ¿no? En intentar entender que somos parte de la naturaleza, que no nos pertenece y que podemos disfrutarla, o sea, un poco la visión es esa, ¿no? Buscar otras herramientas para disfrutar de esa naturaleza que también nos hace vivir, ¿no? Y bueno, realmente ese es un cambio gradual que uno quiere que se dé a pasos agigantados, pero que también de a poquito se va viendo. Y creo que hay mucho menos personas que hoy prefieren tener un animal en jaula y pues, por ejemplo, prefieren salir a observar aves o tomar fotografías o escribir canciones o grabarlos y demás. Entonces, por ese camino vamos e intentamos que de a poco se vaya mejorando. Muy bien. O sea que todos podemos aportar en sí a la conservación, no necesitamos ser investigadores para aportar a la conservación de la biodiversidad. Definitivamente, y mucho menos ponernos una capa ni nada, hay que generar conciencia y esperamos en ese camino, en esa senda, Emilia, contar contigo y con compañeros y compañeras tuyas del Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación, sobre todo para entender nosotros junto a nuestra audiencia de qué va la cosa y cuánto hay de responsabilidad en esto de de este objetivo medio distante cuando pensamos la conservación, qué tengo que hacer, qué puedo hacer desde casa. Esperamos seguir contando contigo y con el colaboratorio para hablar de las sí, problemáticas que hay. Gracias. Bueno, gracias a vos, Emilia. Muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto. La doctora Emilia Rebollo, que se recibiera oportunamente hace un par de años ya, vía Zoom en aquella época, y hoy por hoy, bueno, ya viene cosechando a través de este reconocimiento una mirada sobre un laburo que tiene mucho que ver con nuestro patrimonio a nivel biodiversidad, pero también de la vida diaria, de lo que no es rutinario.